Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, si llegó la entrevista. ¿Sabés qué pasa? No se había dormido, Martín. Yo estaba difamándolo mal. Yo le había dicho Paseo San Fernando. Uh-huh. Y él estaba en el Marco de los Reyes acá. Uh-huh. O sea, me esperaba de un lado y yo estaba en el otro. Pero nada más, no se durmió. Bueno, me difamé mal, Martín. Por lo menos no entendió el Paseo de las Américas y estaba acá pasando frío al lado de la mano, acá paradito. No, ahí ya estaría en la Isla Gorriti con el viento. Claro. Te difamé mal, pero gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por la convocatoria, pero sí, estaba en otro paseo, me había confundido. Bueno, lo importante es que andabas de paseo. Sí, andaba acá cerca. Bueno, ¿por qué estamos con Martín una vez más? Martín de la ONG Dejando Huella, Martín con quien hemos hablado tantísimas veces. En esta oportunidad vamos a hablar del voluntariado desde el hogar, Jorge. Mirá qué interesante la propuesta, porque siempre tenemos oyentes que nos dicen que quieren colaborar de una forma u otra y de pronto están en su casa, no tienen mucha movilidad, pero la verdad que con esta propuesta que nos va a contar Martín, tienen la posibilidad de ayudar y de colaborar. Ahora sí, Martín, es todo tuyo el micrófono para que invites y cuentes a la audiencia de qué se trata este voluntariado en el hogar. Bueno, nuevamente agradecimiento por el espacio, una vez más. Sí, esta propuesta, este proyecto nace en la pandemia, los primeros días donde, bueno, no estaba la presencialidad, lo laboral, lo escolar, y desde ahí, bueno, desde la organización dijimos, bueno, ¿qué podíamos hacer cuidándonos, pero poder hacer las intervenciones en los barrios que veníamos haciendo? Entonces, bueno, ahí se nos ocurrió, junto a un colegio, hacer un voluntariado desde el hogar, que participaran las familias. Y bueno, eso lo pudimos expandir a la comunidad de Maldonado, y desde hoy ya el tercer año que se lanza la campaña, que inicia en mayo y finaliza en noviembre, 6 meses interrumpidos, todos los miércoles una brigada va por cada domicilio, se tiene que agendar previamente hasta el martes, y bueno, la consigna es que elaboren algo casero para que nosotros podamos ir llevando a los distintos merenderos del departamento. Ahora estamos solamente con el Kenny, que entre ambos merenderos, Caritas Felices y Mundo Mágico, hay alrededor de unos 80 niños y niñas. Pero lo importante es que también el que se agenda, como decías vos, no tiene movilidad para poder salir, o también participan en familia. La cocina, que si pueden participar en familia, mejor. Claro, la idea es preparar qué, por ejemplo, escones, galletas, lo que tengan interés, lo de interés de cada familia, o ustedes puntualmente proponen algo. No, la idea es que los recursos que tengan en su hogar lo puedan hacer. Como bien decís vos, escones, a veces hacen galletitas de avena, o a veces, bueno, preparan 2 litros de leche, cococoa, y también es bienvenido, o licuado, y eso lo llevamos. Lo bueno de esto es que ya hay, dentro de 3 años, ya una agenda de unos 10, 15 voluntarios que siempre están permanentemente. Pueden participar de forma puntual un miércoles o pueden quedar permanente todos los miércoles. Y bueno, la idea es que entre todos un poquito podamos cubrir todos estos niños, y la verdad que se cubre todos los niños, siempre gente que está esperando que la propuesta todos los meses de mayo que se relanza, está esperando con ansias, porque es una propuesta que bueno, a muchos les encanta participar y están esperando que llegue el día. Siempre destacamos tu trabajo, Martín, y el de tus compañeros, porque es gente joven que trabaja en el departamento por el otro. Obviamente que en pandemia estuvimos muy, muy cerca, teniendo en cuenta el trabajo que realizaban ustedes. Pero contale a Jorge y a toda la audiencia, ¿cuántos integrantes tiene hoy día Dejando Huella? ¿Y de qué manera los que estén escuchando y tengan interés de participar se pueden acercar? Bien, esto está conformado por una comisión directiva, que son 5 personas de comisión directiva, pero hay una red de voluntarios de unos 35 voluntarios, desde jóvenes hasta también adultos. Lo importante de lo que decís, Karina, que pueden tener ganas de participar en cada una de las propuestas de Dejando Huella. Ahora más estamos por lanzar un taller de música, donde si tenés conocimiento de algún instrumento musical y quieres aportar tu conocimiento, no pensamos que vayas toda la semana. Una vez al mes que vaya a uno de los barrios que nosotros podamos indicar, eso ya es importante, sea de la guitarra, sea de un tambor. Ahora, con esta misma propuesta, se nos acercaron unas chica de 12 años y 15 que van a representar a Uruguay con el modelaje, bueno, y ellas dijeron, bueno, nosotros vamos a juntar alimento, pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, lo que ellos vienen aprendiendo, bueno, se formó un taller acompañado de nosotros y de sus papás, de modelaje para los niños. Lo que ellos jóvenes están aprendiendo, lo están transmitiendo y trasladando a estos niños y niñas, que ya está comenzando todos los sábados, cada 15 días, y eso es lo importante, de que todo el que está escuchando puede, de una forma u otra, hacer una acción. También hay barberos, peluqueras, que una vez al mes están yendo a los distintos barrios, y eso es lo importante de destacar, que, bueno, de forma voluntaria, hay muchas cosas para poder hacer. Lo que hace la OSC, le da un encuadre y bueno, lo lleva a intervenir en uno de estos barrios, ¿verdad? ¿Qué barrios abarcan hoy día? Bueno, estamos en la mayoría de los barrios, está en Kennedy, bueno, Nueva Esperanza, Los Eucaliptus, Benedetti, Rodríguez Barrio, La Capuera. Estamos yendo, bueno, con distintas propuestas a medida de qué servicio tiene cada uno, ¿verdad? Algunos tienen servicio de lunes a domingo, otros tienen servicios puntuales un día a la semana, un fin de semana, y bueno, dejando huellas con campañas, con proyectos, está yendo a cada uno de estos sectores, visitándolos con diferentes propuestas. Bueno, en marzo de este año se entregaron 550 kits escolares para comienzo de clase, que es la campaña de Blanca Paloma, y ahí con esa campaña pudimos medir realmente todo lo que estamos interviniendo, y bueno, pudimos llegar a todos estos barrios que te estamos mencionando. Súper interesante. Jorge Martín te escucha. Martín, buen día. Buenos días. ¿Se da naturalmente la permanencia, la constancia de los participantes? ¿Hay que estar un poco insistiendo para que asistan a las actividades? ¿Cómo es? Sí, en realidad esto va variando. ¿Qué pasa? Nosotros desde la OCC también ofrecemos talleres para el voluntario, pero también decimos que cada uno que vaya a hacer una intervención, que tenga el tiempo y tenga las ganas de poder hacerlo. No es que sea obligado. Entonces, como recién te mencioné en el taller musical, si el otro hay alguien que está escuchando con conocimiento de guitarra, y no te vamos a pedir que vayas toda la semana a transmitir tu conocimiento. Una vez al mes, con que pueda ir 2 horas, 1 hora, es muchísimo para nosotros y también para los niños que pueden acceder. Es muy importante también decir que bueno, desde Cultura hay espacios donde darle estos talleres, pero tienen sus cupos limitados y hay chiquilines que no pueden acceder también. Entonces, qué importante estas propuestas para los chicos que, bueno, están interesados en poder participar en estas cosas, y bueno, por tema de cupo, distancia, tema económico, no, por más que hay lugares gratuitos para poder enseñar, no llegan con los cupos, ¿verdad? ¿Cómo es el tema justamente de los cupos? No, en realidad los cupos que ofrece la Intendencia en el espacio cultural, sí. Y bueno, se abre un periodo, en algunos van a sorteo, ¿verdad? Y en otros, bueno, se cierran rápidamente. Y capaz que tampoco la información llega al barrio, entonces nosotros también nos encargamos de eso, de informar al barrio. Bueno, dentro de poco salen los cursos de la Intendencia, también para poder comunicarle a los papás, a la mamá, los cursos que hay, porque también ese es nuestro trabajo voluntario, de también informar a los lugares, capaz que por redes sociales no llegan, o por comunicación, y bueno, ese es nuestro trabajito de hormiga que venimos haciendo ya hace varios tiempos de forma voluntaria. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por abrir este micrófono y por siempre estar. Bien, Jorge, te digo, no sé si cómo se escuchó, porque realmente acá no nos hemos bien, volado. Bien, se escuchó bien, se escuchó bien. Ah, bien, sí, mucho, sí. Mucho viento hasta ahora aquí en la plaza. Nos quedamos a mitad de camino, entre la Galería Marco de los Reyes y el Paseo San Fernando. Bien. A mitad de camino aquí en la Plaza San Fernando de Maldonado. Bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.